cerrando la noche heavy metal del Festival Pepsi Music, hoy día 4 en vivo por Rock and Pop Alma Fuerte. La máquina de picar carne. La máquina de picar carne. A ti mismo encontré yo. De un rabioso veneno. Una variedad del reggaetón. Y la acompaña el metalero. Con la cuarta y cuatro de nueve. Rock and Pop Pepsi Music 2007 en vivo desde Obras.